zapoteando en el lugar. Hip, hip, hipopo, hiporopopo. Tiene hipo el hipopótamo. Hip, hip, hipopo, hiporopopo. Tiene hipo el hipopótamo. El león le da un sustón, la hormiguita una asustadita, el elefante un susto gigante. Asombroso es el del oso y muy fino el del pingüino. El ratón lo asusta un montón. Hip, hip, hipopo, hiporopopo. Tiene hipo el hipopótamo. Hip, hip, hipopo, hiporopopo.